por fin, después de tantos años, se va a sentar en el banquillo de los acusados a la cúpula policial. ¿Las muertes por abortos clandestinos y cuáles son las secuelas que quedan? La posibilidad de elegir tiene que ser para todas, no solo la naturaleza, somos nosotros. Entonces, por ahí, en este lugar tan lindo donde vivimos, estamos en este camino de hacer el trabajo de hormiga, de concientizar, de convencer a los compañeros que es la planta de cannabis está demonizada y tiene muchas propiedades. Lo que sucedió fue la práctica del chabón de reunirnos y ver qué podíamos hacer. Y en ese marco, y me empecé a animar, y se trata de eso, ¿no? La composición, cantar, todo lo que hace el arte. Integrada por gente de 60 y pico de años hasta 4 o 5 años, entonces es una actividad que presenta posibilidades. De alguna manera también esos sonidos de la tierra, ese mapu común. Afirmamos que los pibes y las pibas no están solos, que toda una comunidad los abrazamos. Estamos viendo un hecho histórico, me parece muy fuerte ver cómo fue evolucionando la participación de un montón de chicas. Mucho tiempo, cuando se generó la ley de servicio de comunicación audiovisual, que ahí se entendió realmente de qué se hablaba cuando se hablaba de comunicación. Trabajo comunitaria en una cooperativa laboral. Y maneje la seguida, el primer eslabón de la cadena alimentaria. Va a manejar el plato de comida de cada uno de los argentinos. Porque el Estado no puede interferir bajo ningún aspecto, no puede involucrarse en la vida. ...33 de mayo... Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen. Muy buenas tardes, y aquí estamos en el aire de la 105.5, la FM Los Coihues, aquí en vivo, haciendo una nueva emisión de 33 de mano, el programa de la Asociación Civil Colectivo Al Margen. En estos tiempos de cuarentena, estos tiempos en que hay que mantenerse cuidando y cuidando a los otros, estamos aquí en el estudio, me encuentro solo, así que hoy vamos a estar operando, conduciendo, tirando las notas al aire, poniendo contenido, saludando amigos, haciendo entrevistas, un poco de todo. Pero estoy solo, pero no estoy solo. En algún lugar de este Bariloche se encuentra mi compañera y operadora Julia Viajoli. Y en algún otro lugar de Bariloche se encuentra la conductora de este programa, la co-conductora Mariela Martínez. ¿Qué tal, Mariela? Muy buenas tardes. ¿Cómo anda? Muy buenas tardes, Fabián, y buenas tardes a toda la audiencia de 33 de mano. Programa número 190 de este quinto año, si no me equivoco. De este año ya perdí la cuenta porque vio que nuestras dos horas son intensas. Así que no sé si vamos por el programa 10 o por el programa 2. Pero siempre esperando ser una buena compañía y además que nuestros contenidos, como planeamos, lleven la voz de los y las protagonistas. ¿Cómo estás, Fabián? Te hemos dado la responsabilidad de estar en carne y hueso. Estoy aquí como loco, le digo la verdad, transpirando la gota gorda. Aquí, demasiada presión esta, Escúcheme, Mariela, ¿cómo anda todo por allá por el centro de la ciudad de Bariloche? ¿Cómo ve usted esta ciudad? Está siendo el hombre pulpo en este momento. Está el centro, bueno, se fue pelando de a poco. Ya lo vimos gracias también a las imágenes de nuestra compañera Eugenia Neme en nuestro sitio de Al Margen, como el centro se fue vaciando de, sobre todo de turistas, y bueno, más que nada está la policía o la gendarmería ahí patrullando las calles. Y bueno, súper recomendable el trabajo de Eugenia también, aprovecho a pasarlo, porque a la noche se fumiga y bueno, y cambió totalmente el paisaje del centro de Bariloche. Algunos también otros paisajes han cambiado, no los puedo ver en vivo y en directo, pero bueno, también gracias al trabajo de nuestra compañera fotógrafa podemos tener una idea de cómo está el resto de Bariloche. Le cuento que aquí estamos en Villa Los Coihues, si es que nos están escuchando en vivo, estamos aquí en la 105.5 entre las 5 y las 7 de la tarde del viernes, y bueno, si nos estás escuchando a través de alguna de las otras emisoras que toman esta señal, después te vamos a ir contando cómo podés disfrutar de este 33 de mano en otro día y horario. ¿Usted se acuerda el número de teléfono de esta radio o se lo digo yo? No me lo acuerdo, pero sí me acuerdo que nos pueden escuchar por internet. No me lo acuerdo, gracias a que Julia nos anota todo. Grande Julia, compañera, que está también en algún otro lugar. A través de escuchanosonline.com/coihues1055 nos pueden escuchar, como dijo usted, Fabi, recién, entre las 5 y las 7 de este viernes lluvioso por acá, que en muy bienvenida la lluvia, por cierto. Bueno, ¿y el teléfono entonces? El teléfono es el 2944-784040. Se lo repito, así tiene tiempo a agarrar una lapicera. 2944-784040. Y le digo una para escuchar la radio, que se está escuchando mucho mejor que por escucharnos online. Se mete en el Play Store, si es que tiene un celular que trabaje con el sistema Android, y ahí se busca la aplicación de la red Enfoques. Entonces ahí en la aplicación de la red Enfoques usted tiene todas las radios que somos parte de esta red de medios comunitarios, y entre todas las radios busca FM Los Coihues, ahí le da play y se escucha mucho mejor gracias al trabajo ahí de los compañeros y compañeras de Radio La Negra y demás que se han encargado de desarrollar esta aplicación. Se escucha muchísimo mejor por ahí que por la otra forma de escucharnos. Así que le recordamos entonces, se mete ahí en el celu, busca la aplicación de Red Enfoques en el Play Store y ahí la va a escuchar, pero perfecto, ¿eh? Se lo digo como si tuviese un celular vivo aquí en mis manos. Muy, muy buen dato, y aprovecho, ya que estamos a la distancia, a saludar a nuestra audiencia de que está más cerca del mar. Mire lo lejos que me voy, porque vamos a saludar a toda la audiencia de FM Encuentro en Viedma, que si está todo bien, cruzando todos los dedos, nos están ahora escuchando en vivo. Así es que muchas gracias también por este esfuerzo de trabajo colectivo para que nos podamos escuchar a tanta distancia. Mariela, ¿le parece que vayamos? Yo la voy a volver a molestar en la segunda hora, ¿eh? Eso, quédese tranquila. Y si me agarra así un intríngulis y quedo medio tildado, capaz que le pego un llamado y le digo que tome los controles. Usted, téngase algún libro grande a mano. Así tipo La Guerra y la Paz, o no sé, IT, uno de esos bien grandote. Llámeme, mire, como si yo fuera parte de este equipo, no hay ningún problema. Bueno, escúcheme, cuénteme un poco qué tenemos para hoy y largamos con el primero de los contenidos, si le parece. Sí, tenemos, bueno, vamos a volver a hablar de Chubut, lamentablemente vamos a volver a hablar de Chubut, pero no queremos dejar pasar nada de lo que ocurre en nuestra provincia cercana. Vamos a hablar un poquito de cómo se vive la atención sanitaria en algunos barrios de aquí de nuestra ciudad, de Bariloche. También vamos a escuchar de la propia voz de compañeros y compañeras de diferentes radios que nos van a retransmitir. Hoy le toca a otra, pero no le vamos a contar a quién es. Mire usted, también tenemos preparado unos cortecitos de una charla muy interesante entre diferentes pensadores, que se llama Pensando la Pandemia o la Pospandemia. Así que yo diría que no se lo pierdan. Todo esto que dije creo que nos va a llevar una hora nada más, así que imagínense todo lo que hay. Bueno, largamos entonces, si le parece, con el primero de los contenidos de 33 de mano. Perfecto. 99 son los nuevos casos de coronavirus, casos positivos que se registraron en el territorio nacional, y esto da una suma total de 1.894 casos con 71 casos mortales. Así entramos en materia. Buenas noches. Este martes en Cuba, autoridades sanitarias anunciaron la participación de brigadas médicas para brindar apoyo y realizar sus protocolos sanitarios contra el nuevo coronavirus en 33 de los más de 139 países afectados. Cuando el plato de comida y el pan en la mesa empiezan a apretar, nosotros, viste, no nos queda otra que exponernos y salir a trabajar, y no nos queda otra. Recién estoy cayendo de esta situación. Son días difíciles para la gran mayoría trabajadora en nuestro país. Y continuar con estas prácticas represoras no nos matará el coronavirus,

la gente, yo ya me di cuenta cuando salen al balcón, a las 9 salen a aplaudir a los médicos, ya empiezan, gritan, hablan, no saben qué hacer, se van desacatando en la medida que pasan los días. Dios mío, en 15 días más vamos a tener unos cuantos firuletes y van a estar más locos que una cabra en ese balcón, asomándose a gritar cualquier boludez, no saben qué hacer. Después te cuento alguna. Atravieso la pampa, lejos de esta ciudad. Mi Buenos Aires querido, ya me cansé. Yo estoy sobre el directorio. Calculo que es sobre el Lautaro, en la misma manzana, frente a la plaza, ahí tiene una línea de edificio completa. La espalda de esos edificios da el pulmón de manzana. Pero yo no lo veo, porque yo para ese lado, pegado a mí, tengo un edificio muy grande que, no sé, llega. Yo estoy adelante, viste, sobre el directorio, y mi casa llega 10 metros adentro. El edificio que tengo al lado llega 30 metros adentro. Entonces yo, de alguna parte del balconcito arriba, si salgo a la terraza, veo aquellos edificios. Y escuchaba, viste, que ponen, hay algunos que ponen el himno. ¡Viene el cabagamo! ¿Qué es esto? Y pone el himno. Y claro, el chabón quería que cantaran el himno, su himno, el que puso él en el balcón, porque era sentimiento patrio. Y no acompañaba a nadie cantando. Se prendieron un par nada más, pero no cantaba nadie, viste. Estaba como medio tranquilo. Y estaba recaliente y estaba... gritaba más fuerte para que los otros se prendan y canten su himno. Yo decía, no, esto está, ya no saben qué hacer, está totalmente loco. No, de loco. Después algunos se ponen a hablar de balcón a balcón a los gritos, ¿viste? Quizá yo no veo quiénes son, porque yo no puedo asomar el cogote. Para asomarme tengo que abrir la reja, salir yo a mi balcón. Pero escucho que se gritan cosas y se dicen cosas, algunos charlando. Y no se conocen, como decir, no sé, tenemos que salir, somos argentinos. Ah, bueno, vecino, que esto, que lo están así, ni se conocen, ni a los gritos unos con otros, hablando, haciendo sociales, algunos con sentimiento de unidad, ¿no? Bien. Después hay otros que no, hay otros que la tiran un poco para la política, ¿viste? Entonces se verdurean un poco. Es una cosa que no, nunca he visto esto. Pero quería conversar que su himno lo tenían que cantar todo porque lo puso él. Dijo, acá hago capote, ¿viste? Dios mío, tan re loco. Thank you.

Sonaba en el aire de este 33 de mano número 190, un conocido que en algún momento hemos entrevistado. Estamos hablando de Rinaldo Raffanelli, gran bajista de la historia del rock nacional, que está con nuevo trabajo, nuevo disco que se llama Tao, que se ha editado este año. Lo podés descargar en alguna de las plataformas y disfrutarlo. La banda es Rinaldo Raffanelli y la Riban Bloom, como se llama su nuevo emprendimiento musical. Ya de hace unos cuantos años se ha presentado en Bariloche también con esta formación, con esta banda. Nosotros a lo largo de los diferentes 33 de mano te vamos a estar haciendo disfrutar, conocer y todas aquellas cuestiones que tienen que ver con las ganas. Músicos de aquí, de Bariloche y de la región. Esta es una de las propuestas también para este año. El tema que escuchábamos de Rinaldo Raffanelli, y quizás volver. 33 de mayo. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mayo. El programa del colectivo Al Margen. Años sin un maestro. Ese 4 de abril del 2007 asesinaron por la espalda a un docente. Carlos Fuente Alba se llama. Decimos, se llama, porque está presente. Seguimos exigiendo justicia completa por el crimen de Carlos Fuente Alba. Recordar a Carlos nos convoca a renovar nuestro compromiso con la lucha pedagógica, libertaria y transformadora. Todos, todas y todes somos Fuente Alba. Palabras de Sandra Rodríguez, compañera de Carlos Fuente Alba para La Garganta Poderosa. Hoy, 4 de abril, un nuevo aniversario, 13 años del asesinato de Carlos Fuente Alba, de mi compañero de vida, el papá de Camila y Ariana Fuente Alba. A nivel de lo humano, yo creo definirlo en este momento tan especial como un alquimista de la vida. Era ese hombre que se preocupaba mucho por las cuestiones humanas, por sus alumnos, trabajando en los barrios más carenciados, en la zona oeste de Neuquén, capital. Puntualmente, bueno, cómo le afectaba la problemática, más que nada, de los alumnos del vespertino, en el momento en que ellos tenían que trabajar, estudiar y cuidar a los hijos. Creo que él se hubiera dedicado a tratar de, como lo están haciendo muchos compañeros en los barrios populares, como lo están haciendo muchos compañeros docentes en las escuelas, hubiera estado tratando de armar bolsas, de preparar él mismo el alcohol en gel como químico, hubiera tratado de asesorarlos a todos en la seguridad y higiene para que cada uno pudiera proveer estas personas, estos voluntarios en las acciones, que los ayudaran a no transmitir el virus. Creo que él dentro del aula mismo ya pensaba en esas situaciones, y cuando hablamos de salud estamos hablando de todo el tipo de pandemia, ¿no? La pandemia principalmente de la desigualdad, la pandemia de lo que significa que hoy no todos tenemos garantizadas las necesidades básicas. Sabemos que en los barrios del oeste, sabemos que en los barrios suburbanos, en los barrios populares, en las villas y en todos esos lugares, la primer pandemia es el hambre. Y como lo hizo Carlos aquel 4 de abril del 2007, cuidando a las compañeras que quedaban atrás en la ruta mientras la policía reprimía brutalmente, hoy a cada compañero nosotros lo cuidamos para que en el futuro logremos lo que tanto queremos, que no haya impunidad en la causa de Carlos Fuente Alba. Voces al margen. Thank you. Ediciones Desmesura. Desde el año 2013 difundiendo a escritores y artistas plásticos de la región patagónica. Se incluyen cada tanto autores de otros tiempos y otros lugares. La difusión de estos contenidos se realiza a través de trípticos que se entregan de manera gratuita. Hoja número 70. Fotografías de Pablo Javier Gil y textos de varios autores de la región patagónica. Hoja número 70, varios autores. Sebastián de Silvestro, de la región patagónica. San Carlos de Bariloche. Atravesábamos la huella que une Clemente Onelli con Anecón Grande. Don Rojas, al volante, comía paisaje. Domingo, mudo, miraba las piedras. Llegamos al rancho de Sargento Prafil y se pusieron a conversar en lengua. Con Rojas anduvimos el campo y antes o después tomamos mate. Entonces don Prafil contó un invierno con nieve metro arriba de la cumbrera, hasta que la primavera dejó colgajos de hacienda muerta en los alambrados. Volvimos a Bariloche y días después, por las piedras, pregunté a Domingo. La montaña del tiempo pasó. Rojitas refregó cacerolas y arregló la chata. Yo di café a estudiantes de partículas y a profesores que tuteaban en sueco. Colueque lustró bronces, llevó papeles, sembró a la sombra de mí sutil semilla. Y un día presente me reveló de usted palabras que comprendo recién ahora. Hoja número 70. Sebastián de Silvestro, San Carlos de Bariloche. Hueca cordillerana, no me dejes de alumbrar el camino pa' cantarle a la tierra y a la gente del lugar. Ese que vive en el monte peleándolo al temporal, al que subido un andamio lucha por ganarse el pan, alquilando en una esquina sus manos para ganarse el jornal, buscando alivio en el vino los paisas suelen a veces andar. Ay, cueca cordillerana, ayúdame a denunciar al que genera miseria y pobreza, al delincuente legal que vive del que resiste esta historia que nos quiere dominar. Quiero nombrar al que lucha, al que en una ruta está, defendiendo su derecho al trabajo, que hace tiempo ya no está. Desocupados, corte de ruta, viva el campo popular. Niño que sufres en las calles luchando por sobrevivir, gracias a los funcionarios que viven truncándote el porvenir. Manos heladas, cartón y chapa, destinado a resistir. Ay, cueca cordillerana, ayúdame a denunciar al que genera miseria y pobreza, al delincuente legal que vive del que resiste esta historia que nos quiere dominar, que vive del que resiste esta mierda que nos quiere dominar. Y la idea es que en este segmento de 33 de mano dedicado a poetas, escritores y escritoras de la región, también disfrutemos la música que se hace por estos lugares del mundo.

casa. Su mujer lo estaba mirando desde el balcón. Él se miraba el zapato que le faltaba cuando escuchó: ¿qué haces acá? ¡Raja de acá! Lo echaron de su hogar. Lo echaron de su hogar. Lo echaron del bar. Lo echaron del bar. Lo echaron del bar. Lo echaron del bar. Lo echaron del bar. Lo echaron del bar. Lo echaron del bar. Y vamos ya terminando esta primera hora aquí en el 33 de mano número 190. Estamos escuchando a Los Espíritus con el tema Lo echaron del bar. Bariloche es la ciudad con mayor cantidad de casos positivos de coronavirus en la provincia de Río Negro. Nos preocupa que todo el esfuerzo que hacemos, quienes cumplimos con la cuarentena obligatoria, sea en vano por irresponsabilidad de quienes circulan sin necesidad. No esperes que seas vos o un familiar quien contraiga este virus para tomar conciencia de la gravedad de la situación que estamos viviendo. Por vos, por tu familia, por solidaridad, quédate en casa. Abuelazo en Bariloche. 33 de mano. 33 de mano. El resumen semanal de la región Patagonia. Ahora sí, estamos entrando en la segunda hora de este 33 de mano y como es costumbre en esta segunda hora le vamos a dar saludo a las radios que toman este programa del colectivo Al Margen desde diferentes lugares de la provincia, de la región, del mundo y de lo que se imagine, porque para eso estamos en internet. Voy hasta el centro de Bariloche vía telefónica, no me muevo de acá, estoy en mi casa o a lo sumo aquí en la radio. Me voy a saludar a la co-conductora de este programa nuevamente, a Mariela Martínez. Mariela, ¿me está escuchando? Fabi, la llevas bien, ¿eh? ¿Te dio alguna mano? ¿Te quedó alguna mano libre para preparar tu mate, algo así? Oiga, no, nada, ¿sabe una cosa? Puse el agua y ahí quedó. Ni llegué a prenderla. Quedó ahí lista para cuando termine. No, le digo que el nivel de estrés este, menos mal que es una vez por semana el programa este, va a ser todo solo. No llego al final de la pandemia, sino, ¿eh? No, claro, que se termine por lo menos este aislamiento así tan... No, que no se termine. No. Sigamos así, Fabi, usted puede. Yo puedo. Vas a acordar a las reuniones de Alcohólicos Anónimos, lo que me está diciendo. Escúcheme, vamos a pasar mejor a las radios amigas y colegas que toman este 33 de mano. ¿Tiene por ahí la lista? Sí, vamos a agradecer. Ya estuvimos chequeando todos los medios por los cuales se puede escuchar este programa y andan, están funcionando. Wow. Nos están escuchando, como dijimos ya, desde Viedma. Nos están escuchando en Cinco Saltos. Saludos para allá. Acá también nos están escuchando en el centro. Felipe nos mandó un mensaje que todavía no encontramos, pero ya lo vamos a buscar. ¿Qué, Felipe? ¿Felipe el que cumplió años? El que cumplió años hace poco y el que puede destrabar candados. ¿Qué le regalaron a Felipe? Cuénteme ahora que no nos escucha nadie. Un hermoso muñeco de madera, un Frankenstein hecho en casa. Sí. Ese fue el regalo y después chocolate. Qué bueno. Dígale que me guarde uno a mí para cuando volvamos a vernos, que la verdad que estaría bueno poder compartir un... ¿Y cuántos años cumplió un chocolate con Felipe? Cumplió 9 años y también ahora me acordé unos cómics que se consiguieron por ahí de superhéroes. Buenísimo. Bueno, entonces... No sé si eran... No sé si eran de superhéroes, yo siempre me confundo, así que seguro que me va a mandar un aviso de lo que era. Lo mira así desde abajo con esa cara de está diciendo cualquiera. Mamá está diciendo sí, cualquiera. Sí, bueno, vamos a la radio entonces a ver las que toman esta señal. Adelante, desde algún lugar del centro de Bariloche. Agradecemos aquí en Bariloche a FM del Barrio, la 98.1, que está también en vivo en este momento. A FM Gente de Radio, la FM 90.3. A Radio Autónoma Piuqué, FM 94.7. A FM Conexión, 93.9. Y a Radio Spica, se puede escuchar a través de radiospica.com.ar. Ya yéndonos para otros lados, vamos a Bolsón. Agradecemos a FM Alas, es la 89.1. A FM Fogón, en El Hoyo, es la FM 97.3 en El Hoyo. A FM Pocahuyo en San Martín de los Andes, la 91.1. FM Encuentro en Viedma, que en este momento nos están escuchando, la FM 103.9. FM Petumo Geleín en El Maitén, la 88.7. A FM Sudaca en Trelew, la FM 105.3. Y a FM La Arriera en Chosmalal, la 104.7. Muchas gracias a todas estas emisoras que van a tomar este programa y lo van a retransmitir a lo largo de la semana. Y van a decir que vuelva el operador al 33 de mano rápidamente. Eso sí van a decir, va a ver usted. Capaz. Mariela, y escúcheme, ¿cómo la está llevando usted en lo personal esta situación ahí todo el día guardada en casa? Y tengo para entretenerme, Fabi, entre hijos y las cosas de casa, y también trabajo a distancia, así es que tengo para entretenerme. Mandémosle un saludo a todos los compañeros y compañeras del colectivo Al Margen y de todas las organizaciones sociales de aquí de Bariloche, que están haciendo también un trabajo día a día, cada uno dentro de sus posibilidades, para sostener mucho de este tejido que se va construyendo en la sociedad para que las cosas se mantengan a flote. La verdad que hay fotos verdaderamente emocionantes del laburo que hace mucha gente cotidianamente. Gente que por ahí en su laburo de hormiga no se lo ve, no tiene una tapa de diario, no se lo descubre, y que uno se empieza a dar cuenta de que gracias al laburo en los barrios se mantienen las cosas a flote de día a día. Así que pensaba en eso, pensaba en la cantidad de gente que está ahí peleando este día a día, Mariela. Sí, como, bueno, también tocamos el tema acá, charlando con Edith de Grupo Encuentro, que nos contaba un poco más de cerca de esa realidad. ¿Le parece que nos vayamos a una nota que ha realizado usted en el día de hoy? Sí, igual, como nos interesaba también cómo estaba viviendo la situación de la pandemia a Chile, en un trabajo de edición que pasamos ya en otros programas, quisimos interiorizarnos, aunque sea un poco más de cerca, con la situación que está atravesando Ecuador. Y bueno, pudimos contactar a alguien que vive allá, y es lo que vamos a escuchar ahora a continuación. En ediciones anteriores de este 33 de mano quisimos saber cómo están atravesando esta cuarentena por la pandemia del coronavirus en Chile, luego del estallido social que se vivió en las calles, sobre todo de las ciudades de Chile. Esta vez queremos hablar de Ecuador. Poco se sabe de cómo están viviendo las personas en Ecuador esta situación de la pandemia. Lo poco que sabemos tiene que ver con hospitales que no dan abasto, personas muertas en las calles o en las veredas, con servicios de salud que mandan a la gente enferma a sus casas porque no tienen dónde albergarlos. Pudimos hacer contacto con Enrique Carfagnini. Él vive en un pueblo de Ecuador y nos contaba esto. Hola a todos. Mi nombre es Enrique, vivo en Ecuador, en una ciudad que se llama Baños de Agua Santa. Una ciudad chica, está a 4 horas de Quito, muy turística, y esas son las características. ¿Cómo estamos en este momento? Es una ciudad fantasma, no hay nadie por la calle, estamos en una cuarentena ya hace 20 días, con un toque de queda de 2 de la tarde hasta 5 de la mañana. Es decir, que no hay actividades. Aquí no hubo todavía ningún caso. Tenemos en la provincia, sí, unos cuantos, y el resto del país. Es un desastre, realmente es un desastre. La política oficial con respecto a la pandemia y con respecto en general. La cuarentena se decreta, pero no hay ningún paliativo de parte del gobierno, así que estamos librados a nuestra propia suerte. Como todos imaginarán, sin trabajar durante 20 días y arréglense como puedan. Esto es la política oficial. Durante los 4 años que viene adelante este gobierno traidor, porque realmente es eso, un gobierno traidor, lo único que se dedicó es a desacreditar a Correa y ahora en estos últimos días, para distraer del todo la atención del coronavirus, lo condenó a 8 años y 25 de inhabilitación. No hay recursos en salud. Hubo casi un 30% del presupuesto que fue recortado en salud. Y la última opción clara de este gobierno fue pagarle al FMI 325 millones de dólares y no destinarlos a salud. Cosa de comparar y ver la diferencia de lo que es una pandemia de esta en diferentes países y con diferentes protagonistas y políticas. La gente no le da mucha importancia al cuidado, porque como está librado la propia suerte, entonces los criterios son los de cada uno. Se sale todos los días, no se toman todos los recaudos, así que el crecimiento de los casos es así librado a la suerte nomás. Nosotros no tenemos acá ninguno por casualidad, digamos. No es por una política cierta, sino por casualidad. En Guayaquil la cosa es mucho más difícil, mucho más grave. Ahí viene ya de años una forma de hacer política y una forma de concebir la ciudad que es solo para algunos. Entonces se fue desarrollando un modelo exitoso, le llaman, que es el modelo de una ciudad muy engalanada para un grupito de turistas y de gente de mucha plata, y el resto abandonado a su suerte, con barrios sin servicios, hacinados, sin vivienda, sin trabajo fijo. Es donde está asentado entonces el coronavirus y de ahí está haciendo estragos. Es cierto lo de la gente en las calles muerta, es impactante. Pero yo creo que esto es hecho también como hacen en las dictaduras, ¿no? Que tiran los muertos en la calle para que la gente se asuste, se discipline y se paralice. Bueno, acá hay un poco, creo, esa intención, y además es que no dan abasto los servicios. La gente no tiene $1,000 para pagar un servicio de sepelio. Entonces, ¿qué hace? Saca a su muerto a la calle y que se encargue el Estado. Es una situación difícil porque estamos claros que de esa manera no va a parar el contagio y va siendo cada día peor. Bien, esta es un poco la situación acá. Que se sepa, que se conozca en el mundo lo que han sido capaces de hacer estos gobernantes. De ellos es su responsabilidad. Ellos tendrán que dar cuenta en la historia qué pasó cuando tuvieron responsabilidades. Muy bien, muchachos, les mando un abrazo fuerte, adelante, cuídense, que es lo único que realmente podemos hacer, cuidarnos en este momento y ya veremos lo demás cómo sigue adelante. Un abrazo grande, chao. Cuando sale el sol, ¿dónde va la luna? Me pregunto. Y en sus ojos vi todo el universo hablándome a mí. Y escuchábamos ahí en el cierre de este segmento del 33 de mano del día de hoy, el número 190, a Eruca Sativa con el tema Caparazón. Mari Mari, porque Peñi, porque la miel. Estoy en 50 años de siempre. Es una charla abierta. Centro de Estudios de la Patagonia. Es un foro nacional donde. Mi nombre es Jorgelina, hace más de 2 años en el mercado. Pertenezco al movimiento Mapuche Autónomo. Que trata un programa de inclusión social laboral. Espíritu de fondo del mercado. Yo creo que lo que se modifica básicamente son las necesidades. El consumo. Contra los más pobres. La política de militarización. Estás escuchando 33 de mano. Las voces de la región en primer plano. Qué difícil que es entrar arriba de un tema de Supertramp sin miedo a destrozarlo. Es como caminar directamente arriba del piano blanco que tenía esta banda. Estamos en vivo viernes de 5 a 7 de la tarde aquí por FM Los Coihues 105.5. De la ciudad de Bariloche. Este equipo se completa con Mariela Martínez, quien les habla, Fabián Agosta y Julia Viaggioli, que están por algún lugar de estos Bariloches, ahí acuartelados en Cuaren, no sé cómo se dice. Agradecemos a quienes se han comunicado al 2944-784040. Agradecemos a Paola, que nos está escuchando desde algún lugar de Las Victorias. No, de algún lugar, no, de su casa de Las Victorias, no la hagamos quedar mal. Agradecemos también a Sergio de aquí, de Los Coihues. Dice, un día jugamos una partida FM Los Coihues y la radio. Yo no me animo, ¿eh? Nos llega a agarrar Marcelo, Sergio sabe cómo nos deja, ¿no? Y se ha comunicado también Adriana Bernet de aquí de Los Coihues, que dice, y yo que pensaba que dar gym por radio era una locura. Ajedrez, excelente, abrazo Fabi. Se refiere Adriana al ciclo de gimnasia que está dando. Ella es profesora de educación física. Una vez le dije profesor de gimnasia a un profesor de educación física y casi me salta el cuello. Profesora de educación física y está dando clases aquí en esta radio, en la 105.5, clases de gimnasia como para mantenerse en movimiento dentro del hogar. Estas clases se dan a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde. Hoy la cortamos porque, bueno, teníamos que entrar al aire con el 33 de mano, pero ese es el horario, de lunes a sábado. Los domingos se descansa porque los domingos es el momento para comerse en lo posible unos buenos fideos. Continuamos en este 33 de mano con algunos de los contenidos que tenemos preparados para hoy. Si querés, te podés comunicar, te decíamos, al teléfono de la 105.5 2944 78 40 40. Hola, soy Sara Itkin, médica generalista y naturista. Mi matrícula provincia de Río Negro es 3474. Quiero compartirles hoy una receta sencilla del jarabe de saúco para este tiempo otoñal y de virus. Vamos a usar los frutos maduros del saúco que presentan propiedades inmunoestimulantes y antivirales y que no se van a perder con la cocción. Para ello vamos a recolectar los frutos bien maduros. Los vamos a lavar en el chorro de agua y los vamos a desgranar en un frasco limpio, previamente desinfectado. Aparte, vamos a cocinar un almíbar muy liviano que lleva 3/4 partes de azúcar por 3 partes de agua. Cuando rompe el hervor, contamos 5 minutos y ese almíbar hirviendo lo vamos a verter en el frasco donde depositamos los frutos del saúco. Le echamos el almíbar hirviendo, golpeamos un poquito el frasco para que penetre bien y vamos a llevar a pasteurizar este frasco ya tapado por 20 minutos desde que rompe el hervor. Para ello es importante poner en la olla donde vamos a hervir los frascos con el saúco adentro, abajo un cartón o un trapo. El agua debe tapar a los frascos y cuando empieza a burbujear, que es el momento del hervor, allí contamos 20 minutos. Este jarabe aproximadamente, si está bien conservado, nos va a durar hasta el próximo año. Este es un aporte para FM Los Coihues y Radios Amigas. Soy Sara Itkin, médica generalista y naturista. Mi matrícula, provincia de Río Negro, es 3474. Ciudad de Buenos Aires, 9 de abril, 2020. La búsqueda desde casa para que vuelvan a casa. Desde Abuelas de Plaza de Mayo, pedimos a los medios de comunicación que nos ayuden a difundir que, si bien nuestras sedes se encuentran cerradas para el cumplimiento de la cuarentena dispuesta por el Gobierno Nacional frente a la pandemia, la búsqueda de nuestros nietos y nietas no para. También les queremos solicitar que nos ayuden a comunicar este mensaje de reflexión. Es un hecho comprobado que cada apropiación de niños y niñas por razones políticas durante la última dictadura fue acompañada por el manto de silencio del entorno que facilitó su ocultamiento y luego les impidió, ya mayores, decidir sobre la búsqueda de su propio origen. Con cada restitución aparecen diversos relatos: que un familiar lo vio llegar, alguien que recuerda rumores sobre la llegada de un primo sobre la que no se podía preguntar, murmullos en el vecindario sobre la aparición intempestiva de un bebé que no se esperaba, o la sorpresa sobre la compañera o compañero de trabajo que de un momento a otro y sin muchas explicaciones se convirtió en papá o en mamá. Muchas personas tienen la certeza de que conocen a un hijo o hija de desaparecidos. Esa información es fundamental para terminar con una búsqueda de 4 décadas, pero además, lejos de hacer daño, le da la posibilidad de conocer la verdad sobre su origen a aquellas personas a las que se les negó. Hoy, a pesar del aislamiento social, seguimos buscando. Seguimos buscando con la esperanza de que se produzca un nuevo encuentro. Aprovechemos este momento para escribir el mail que nunca nos animamos a enviar. Cada restitución reafirma lo que las abuelas supimos desde que comenzamos esta búsqueda. La verdad sana. Toda la institución se encuentra recibiendo consultas e información que será de gran importancia cuando se ponga fin a la cuarentena. Por eso, insistimos, si conoces a alguien que podría ser uno de los nietos o nietas que estamos buscando, escribí a denuncias@abuelas.org.ar. Y si necesitas que te orientemos en el proceso de búsqueda para que estés listo cuando finalice la cuarentena, manda un mail a dudas@abuelas.org.ar. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolve tu identidad ahora. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Si vivís en esta zona del país, contactate con la Red por la Identidad de los Lagos del Sur. RX y loslagos@gmail.com. R, X, o sea el símbolo por, y loslagos@gmail.com. O con los teléfonos 452-4790 o 452-3967. Que estar en casa nos ayude a que otros también puedan volver a casa. Escuchábamos aquí en el aire de 33 de mano, una banda que venimos disfrutando y compartiendo desde hace un par de programas. Se trata de Balbé y el tema Miyazaki. 33 de mano, ideas y noticias de la región patagónica. Aunque usted no lo crea. Zavala, por favor, te pido... activá en el centro ahora. Paulino Gómez, jefe de seguridad de la provincia de Chubut. Tratá de meter gente en cana. El ministro me está preguntando por qué la primera no tiene detenidos. Si hay mucha gente, debe andar gente en infracción. Busquemos un poco, de última, no demora en el lugar, hacer acta en el lugar o llevar unos minutos a la comisaría y sacá los pucará que si buscan, encuentran, gente que ande chimangueando. Los mismos vecinos nos llaman, nos ponen en situación, nos ilustran, nos dan información, tanto al ministro, a quien habla... Miguel Gómez, jefe de la policía de Chubut. Al subjefe de policía, a las unidades de comando radioeléctrico, de que hay personas que, en contraste con otras que cumplen a rajatabla, hay personas que violan o incumplen con las medidas pautadas para todos como sociedad. Poniendo en crisis o poniendo en riesgo la salud de todos los que componemos esta provincia.

desde la Puel Willimapu, por Justicia y Libertad, Moira Millán, Weichafe, Marichihuau. 33 de mano, periodismo serial en el aire patagónico. En esta semana, la APDH Noroeste del Chubut sacó un comunicado público en el que se difunde y se da a conocer un audio donde el jefe de seguridad de la provincia de Chubut, Paulino Gómez, le indica a un personal jerárquico de la policía provincial que se lleven a cabo detenciones arbitrarias. El mensaje es claro: trata de meter gente en cana, saca a los pucará que si buscan, encuentran. Frente a esto, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos del noroeste de Chubut exige la renuncia del jefe de seguridad de la provincia, Paulino Gómez, y del ministro de Seguridad Provincial, Federico Mazzoni. Dice el comunicado: nuestro organismo, junto a sus regionales noroeste del Chubut y Esquel, ya han denunciado detenciones arbitrarias de pobladores rurales en busca de leña o de vecinas que trataban de hacer trámites plenamente justificados. Ahora volvemos a denunciar los dichos de un funcionario del Ministerio de Seguridad, ya viralizados en un audio por todas las redes sociales y algunos medios nacionales. En él reclama a sus colegas que persigan a la gente y la lleven a la comisaría primera de Trelew, porque el ministro de Seguridad pregunta el motivo por el cual se encuentra vacía. Desde la APDH consideramos inaceptable estas metodologías. En un contexto de emergencia sanitaria, con la población empobrecida por no cobrar los salarios en los últimos 2 meses, esta actitud merece un castigo ejemplar. Al respecto de este comunicado y de los informes que viene elevando la APDH noroeste de Chubut, dialogamos una vez más con Patricia Dambiele. Bueno, primero, algo que a mí personalmente me llama la atención es lo poco que se está hablando de la provincia de Chubut en otros medios que no sean los comunitarios o los cooperativos. ¿Ustedes hacen una observación similar o cómo lo ven eso? Sí, la verdad es que está costando bastante llegar a medios nacionales, si bien no sé si viste que ayer salió la nota que ya era la gota que colmó el vaso, ¿no? Lo de Federico Mazzoni y el jefe de seguridad de la del policía, ¿no? Salió, sí, en Página 12. ¿Cómo fue exactamente? Bueno, nosotros ya habíamos hecho un dossier de violencia institucional que no responde solamente a Chubut. Chubut, digamos que es la que encabeza la lista, pero hay otras provincias donde también han ocurrido casos y estamos denunciando todo eso. Y después que publicamos ese dossier, nos llega el audio del jefe de seguridad, que la verdad que es lamentable en este contexto donde uno en democracia no espera escuchar estas cosas, ¿no? Que tenían la comisaría, la 1 de Trelew, sin ningún detenido, que salieran a buscar, como que salieran a cazar gente que, a chimanguear fue el término que usaron, ¿no? Gente que encontraron chimangueando. Hoy por hoy la represión está en contra de todo el pueblo por la situación particular que vive Chubut. Pensá que la mayoría de los estatales no hemos cobrado el sueldo de febrero, ahora depositaron una partecita del sueldo de febrero, nadie cobró marzo, entonces hay una presión social importante y la manera de mantener al pueblo quieto es con la represión. Y no están equipando hospitales, no estamos viendo que el tema central para ellos sea la pandemia. Estamos viviendo como en toque de queda, tenés que tener permisos para circular por cualquier lado. De hecho, yo vivo en la ruralidad y me costaba ir a comprar alimentos hasta que me tuve que reunir personalmente con el intendente, porque al ser de la parte rural, ni siquiera me dejaban entrar al pueblo más cercano que tengo. Y a las 7:30 de la tarde, en todos los pueblos suena una sirena que impone un toque de queda, o sea, no podés salir después de las 7:30 de la tarde. ¿Ustedes están como APDH, digo, en comunicación o en contacto con algún organismo nacional? Sí, nosotros estamos en permanente contacto con la APDH nacional. De hecho, tuvimos una videoconferencia de las regionales del sur con la nacional y fue de ahí donde surgió. En principio, todo el informe que hicimos sobre la situación particular de Chubut, que también eso se está elevando a Nación, se lo elevaron a Pietragala, porque hay una vulneración de derechos importantísima, o sea, en salud, en educación y ahora con estas cuestiones de restricción, ¿no? Y desde de esa misma videoconferencia surgió de sacar estos comunicados. ¿Ese informe que ustedes elevaron es público? ¿Se puede acceder a él? Sí, está publicado en la página de Facebook de la APDH Nacional, de la APDH Argentina. creo que quedó clara cómo es la situación acá, que la verdad que esperamos que haya una repercusión a nivel nacional. Si bien como APDH estamos sacando estos comunicados, elevamos los informes, ahora elevamos otro informe en particular al ministro de Educación Trotta, porque si mañana se levantara la cuarentena, suponiendo que se invente la vacuna, nuestras escuelas no están en condiciones de seguir funcionando, no solo por la falta de pago de salarios, sino porque no se ha hecho ninguna obra de infraestructura, no se aumentan las partidas para alimentación. Ahora imponen desde el Ministerio de Educación esta cuestión de la educación virtual y no tienen en cuenta que la mayor parte de nuestros estudiantes no tienen ni computadora ni posibilidad de conectarse, y lo mismo pasa con muchísimos docentes. Voces al margen. Ya prácticamente en el cierre musical de este 33 de mano número 190 escuchábamos a Víctor Heredia con la versión de Taquion Goy 2, la que salió en vivo. Este es un disco que se realizó, un recital que se realizó en el año 2012. 33 de mano, un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. En la salita de salud del barrio Virgen Misionera trabaja la doctora Natalia Kertz. Ella es médica generalista junto a un equipo de profesionales. La importancia del cuidado y de la preocupación por otros y otras se ve reflejado en este mensaje de una de las usuarias de la salita. Hola, doctora. No, le agradezco infinitamente, doctora. Gracias a Dios, alimento tengo, así que no se preocupe. Lo único que voy a necesitar, como le dije, para la semana que viene, las pastillas para la presión, si tiene paracetamol. Y otra cosa que le iba a pedir, vio, si por ahí pueden conseguir eucalipto, yo para poner a hervir, así para que el vapor es muy lindo. Yo sé dónde hay, es allá, vio, yendo para el todo de Melipal, pero ya caminé bastante ayer, así que hoy no tengo ganas de salir de vuelta. Así que si por ahí tiene usted, y cuando venga, por favor, me pueden traer. Eso sí le pido encarecidamente, si me pueden traer, bueno. Me trae mis pastillas, el eucalipto. Y en caso consiguen, si no, bueno, mala suerte. Un besito y mil gracias por su preocupación, doctora. Te invitamos a leer La Salita de Virgen Misionera, un pequeño faro en el mar de confusiones, en el sitio web de este equipo de comunicación, almargen.org.ar. Voces al margen. 33 de mano. Imaginación y noticias en el aire de tu radio. Y ya estamos en el cierre de este 33 de mano, prácticamente nos estamos yendo del aire. Vamos a volver así al centro de Bariloche para despedir a la co-conductora de este programa. Mariela, ¿anda por ahí? No me diga que nos va a dejar a Gamba el teléfono justo en este momento. A ver, ¿cómo anda usted? A ver, ¿me escucha usted bien? Sí, sí, perfecto. Más o menos, va. No le voy a decir perfecto, perfecto. Más o menos se escucha. Pero bueno, la idea era hacer un cierre en conjunto de este 33 de mano 190 y veremos qué nos depara la suerte para la semana que viene. Nos felicitamos, Fabi, por haber puesto tu cuerpo en vivo y en directo y agradecemos, como siempre, tanto a la audiencia como a las radios amigas que nos van a retransmitir y a todo el equipo de comunicación del colectivo Al Margen. Bueno, y nosotros volveremos en vivo el viernes que viene a las 5 de la tarde. Saludamos a todos les compañeros del colectivo Al Margen en sus diferentes líneas, a las radios comunitarias y a toda la gente que la verdad se está bancando y haciendo muchas veces lo que hay que hacer como para que esto se pase de la mejor manera posible. Y una recomendación aquí de nuestro modesto lugar, ser solidarios también en lo posible con lo que se pueda para ayudar a los que la pueden llegar a estar pasando peor. Gracias, Fabi, y nos encontramos la próxima semana. Y decir que los contenidos de hoy, si quieren buscar las notas, muy interesante, Mariela, lo que hubo hoy, y sobre todo destacar la nota que se hizo allí a Ecuador, a una persona que está viviendo en Ecuador, a Enrique Carfagnini. Ese material va a estar también en la página de almargen.org. Así que bueno, nada más que eso. Nos vemos, o nos vemos, no sé, o nos escuchamos la semana que viene. Y saludo a Julia. Exacto, un abrazo para Julia y hasta la semana que viene.